Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 25 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 57 grados con mínimas de 37. Hay una probabilidad del 10% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día de mañana viernes se esperan cielos despejados, soleados, con temperatura máxima de 65 grados, mínimas de 46. Para el día sábado se esperan cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 67, mínimas de 50. Por el momento ya se están disipando las lluvias. Esperemos en el fin de semana, el día domingo, a ver si no vuelven a regresar. Esperemos que no regresen. Y pues aquí les estaremos informando. Y bueno, vámonos también con un poco de información noticiosa. Noticia que está encendiendo las redes y es por lo que dijo Pence, la frase que dijo fue "The Mexican Thing", esa cosa mexicana. La desafortunada frase esgrimida el día lunes por el gobernador de Indiana y candidato republicano a vicepresidente Mike Pence durante el cara a cara que le enfrentó al demócrata Tim Kaine encendió las redes sociales con la etiqueta "That Mexican Thing". En el debate, el senador Kaine le echó en cara una y otra vez a Pence las afirmaciones de su jefe de filas, el aspirante a la Casa Blanca Donald Trump, que acusó a los mexicanos de violadores y criminales el día en que anunció su candidatura. Ya estás otra vez con esa cosa mexicana, replicó Pence al borde del cierre del debate, cansado de la estrategia de su oponente, el candidato de Hillary Clinton a la vicepresidencia. Esa frase encendió los ánimos de los detractores de Trump, que hallaron en ella la excusa para criticar a un Pence que se había mostrado respetuoso durante el debate, con una imagen muy diferente a la demostrada por el magnate en su cara a cara con Hillary Clinton. La etiqueta That Mexican Teen, esa cosa mexicana, rápidamente incendió la red social de Twitter con centenares de mensajes y se convirtió en lo más comentado del debate en el ámbito 2.0. Y como ustedes se pueden imaginar, ¿no?, las redes sociales pues avanzan rapidísimo. Entonces, si ustedes etiquetan eso mismo, pues van a encontrar todas las publicaciones que han hecho. El cara a cara más bronco de lo esperado, lleno de interrupciones, mostró a un Kane al ataque al estilo Trump y a un Pence más calmado, pero en apuros para defender a su jefe. Policía investiga amenaza de payasos con palos de golf, palas y bastones de hockey. Varios cientos de estudiantes de la Universidad de Connecticut se reunieron justo antes de la medianoche en un cementerio, listos para una batalla contra los amenazadores payasos que escucharon podrían acechar entre las lápidas. La policía determinó el día lunes que dichos rumores eran un engaño, pero decenas de reportes similares han surgido a lo largo del país, particularmente en redes sociales, y las autoridades se han visto obligadas a tomarlos en serio como una posible amenaza a la seguridad pública, particularmente en las escuelas, es donde los directores han realizado cierres y cancelado clases. Existen muchas otras emergencias y llamadas de auxilio que los agentes y servicios de emergencia necesitan atender sin que se trate de una broma, fue lo que indicaron los patrulleros estatales de Connecticut en un comunicado. Esta semana se reportaron incidentes con payasos en escuelas de todo Estados Unidos, incluyendo la Universidad de Penn State, en donde la policía señaló que más de 500 estudiantes se presentaron a cazar payasos. Y bueno, hay una noticia también que está causando mucho furor en las redes sociales, y es que una pareja publicó una fotografía de su cuenta, de lo que les habían cobrado cuando dio a luz la esposa. Y un hospital pues cobra a unos padres por poder tocar a su bebé recién nacido. Así como lo están escuchando, una noticia fuera de lo común, pero que no tiene nada fuera de lo común, porque hay muchos hospitales que hacen eso. Y adivinen nada más y nada menos de dónde fue este hospital. Pues aquí, de Utah. A nadie sorprende ya los elevados precios que hay en la sanidad de Estados Unidos, pero esta semana se está viralizando una factura médica fuera de lo común. Un hospital de Utah ha cobrado $39.35 a una pareja por tocar a su bebé recién nacido. El contacto piel con piel supuso un surrealista extra para estos padres. Ryan Gracely, de 37 años, y su esposa Lydia, de 35, acudieron al centro a dar a luz al pequeño Samuel, y los médicos tuvieron que realizar una cesárea a la madre, pero no hubo ninguna complicación en el parto. Una vez fuera el bebé, la enfermera le preguntó a la madre si quería sostener a su hijo y aceptó encantada. El padre también quiso ser partícipe de la escena y la sanitaria cogió la cámara de fotos del matrimonio para capturar el momento. Tuvimos una experiencia muy positiva durante el nacimiento de nuestro hijo. El hospital y el personal médico estuvieron estupendos durante todo el proceso, fue lo que recuerda Ryan. Aunque esa conformidad en el centro cambió a la hora de pasar a pagar la factura médica, el parto le costó un total de $1,626. pero se sorprendieron al ver que les había cobrado casi $40 por ese momento de felicidad tocando a su bebé. La pareja se lo tomó con humor, aunque no daban crédito a lo que leían. Indignado, Ryan hizo una foto de la factura y la colgó en Reddit para dar a conocer su caso. En poco más de 24 horas, la publicación contaba con 3.7 millones de visitas y varios miles de comentarios de gente que intentaba de encontrar una explicación ante semejante cobro. Pues hay de todo, ¿verdad? En los hospitales te cobran por todo, así que tengan mucho cuidado. Y en Estados Unidos, unos huyen de Matthew mientras otros se quedan. Pese a las órdenes de evacuación y las sombrías advertencias, Robert y Georgia Tyler dicen que se quedarán en su casa arrendada de 46 metros cuadrados en Cabo Cañaveral sin arrendarse por el feroz huracán Matthew, que pronto llamará a su puerta. Tomándose un descanso en su tarea de colocar tablones sobre las ventanas, Robert Tyler dijo que le preocupa quedarse atrapado en el tráfico y que empaquetar sus motocicletas y armas de fuego es demasiado trabajo. Tienen dos generadores, 190 litros de combustible y suficiente agua y comida para una semana. Además, es un trabajador de mantenimiento y su teléfono no dejará de sonar en cuanto pase la tormenta. Supongo que forma parte de la vida en Florida, especialmente en la costa, fue lo que dijo. Mientras Matthew avanzaba hacia Estados Unidos, unos 2 millones de personas recibieron recomendaciones de dirigirse tierra adentro ante la tormenta más poderosa que ha amenazado la costa atlántica en más de una década. Al menos 16 personas han muerto en el Caribe al paso de Matthew por Haití, Cuba y Bahamas. Se espera que la tormenta rozará el día de hoy por la noche buena parte de la costa de Florida y quizá como tormenta de categoría 4 con vientos de 210 kilómetros por hora, 130 millas por hora, y cualquier pequeño desvío podría implicar que toque tierra o se interne mar adentro. Y también pues hay una fotografía de la falla de San Andrés y dicen que por esta fotografía o por las cosas que están pasando nos están avisando del Big One. Y entonces pues los terremotos en el sur de California no deberían ser noticia. Esta zona del mundo registra alrededor de 10.000 temblores al año. La mayoría son imperceptibles, pero sí se producen todos en una semana y en el mismo sitio. Los expertos se ponen en alerta. Eso sucedió la semana pasada cuando se registraron más de 200 sismos en Salton Sea, un lago en el extremo sur de California, en el valle de Coachella, cerca de la frontera con México. Se trata de la mayor actividad registrada en el lugar desde que hay sensores y ha provocado una alerta inquietante que ha durado una semana. La zona de Salton Sea está justo al final de la falla de San Andrés. Los movimientos en esa zona hacen cosquillas a la gran falla, por así decirlo. Entre los temblores que comenzaron el día lunes pasado, hubo tres que superaron el grado 4 en la escala de Richter. Y el pasado día 27, la oficina de emergencia del gobernador emitió un comunicado pidiendo a todas las instituciones y californianos que estuvieran alerta ante la posibilidad de un gran terremoto, algo que no ha pasado en esa zona de la falla en 300 años. El ayuntamiento de San Bernardino, por ejemplo, decidió cerrar sus instalaciones. Con el paso de las horas y los días han ido decreciendo las posibilidades de que esta actividad provoque un movimiento en la falla que desate un gran terremoto en Los Ángeles. La alerta fue levantada este martes por la mañana, pero los datos han puesto una vez más de relieve la fragilidad de la zona y sobre todo la evidencia de que ese gran terremoto tiene que pasar en algún momento. Una de las primeras cosas que se aprenden al mudarse al sur de California es que, según la sabiduría popular, Los Ángeles sufre un gran terremoto con víctimas cada 20 años y el último fue hace 22. La Volpe afirma que renunciará al América si no es campeón. Ricardo La Volpe, entrenador del América, anunció el día de ayer que en caso de no coronarse con su equipo, renunciará al club de la Coapa. En la entrevista con ESPN, el Bigotón reveló que su deseo es permanecer con los azulcremas, pero está condicionado a obtener algo en este semestre. Siempre renuncio, son retos que uno toma. Voy a presentar mi renuncia si no gano el título. Me gustaría dirigir 3 o 4 años al América, pero tienes que tener resultados, fue lo que manifestó. El timonel argentino comentó sobre sus fracasos y reconoció sus falencias, aunque destacó su habilidad como estratega. Algunas veces no salen las cosas, hay que aprender en la vida sin agrandarme en estrategia. Yo robo. Si estoy bien en lo táctico y estratégico, me falta algo de no saber manejar al jugador. Asimismo, La Volpe mencionó que en México el entorno es muy pesimista y bromeó sobre un eventual encuentro contra Real Madrid en el Mundial de Clubes. Así pensaban de las confederaciones cuando jugábamos contra Brasil, cuando nos toque los merengues tiki tiki y vamos a ver. Finalmente, el director técnico defendió a los emplumados sobre las supuestas ayudas arbitrales que han recibido a lo largo de su historia. Si apoyaran tanto a la América, saldría campeón casi siempre, tendría muchos más títulos y yo no lo veo. La afición debe tener una credibilidad del fútbol mexicano, fue lo que consideró. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit a través de sexylovradio.com y a través de janelvinet.net. Recuerda, todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Y las personas que se perdieron el programa del día de ayer, hoy no se pueden perder la repetición a las 2 de la tarde con lo mejor del deporte con Rabbit para que ustedes lo puedan escuchar. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

estoy muriendo. Estoy muriendo. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, en caso de que alguien tratara de ofenderlo en esta jornada, lo mejor será que apele a su paciencia y le brinde una sonrisa. En el amor, al fin respirará momentos muy placenteros en compañía de la persona que tanto ama, así que disfrútelo. En la riqueza, evite buscar siempre la perfección, podría perder esa única oportunidad laboral que tanto anhelaba. En el bienestar es un momento para convertirse en un buen amante de la naturaleza, le hará muy bien a su alma. Para el signo de Tauro, hoy la energía planetaria lo favorecerá en sus deseos de aprender cosas nuevas y mejorar sus habilidades intelectuales. En el amor, tendrá grandes posibilidades de encontrar pareja. Si se encuentra solo, apueste al romanticismo y a la seducción. En la riqueza, en las finanzas, podrían haber algunas demoras, pero si sabe hacerles frente, todo se resolverá exitosamente. En el bienestar, intente conservar una distancia saludable con su entorno, ya que su ánimo estará un poco sensible. Para el signo de Géminis, aprenda a reducir su grado de reacción inmediata. Empiece a practicar el poder del análisis y de autocontrol en su vida. En el amor, tendrá excelentes posibilidades de vivir un apasionante reencuentro íntimo con su pareja. En la riqueza, solucione los asuntos que quedaron pendientes, no comience nuevos emprendimientos. En el bienestar, empiece a entender sus necesidades físicas y mentales, no se olvide y reponga las energías. Para el signo de Cáncer, planifique las tareas cuidando los detalles, de esta forma conseguirá mejores resultados en lo que se proponga. En el amor, comprobará que el romanticismo es el condimento indispensable para la vida amorosa. En la riqueza, si surge algún inconveniente en el ámbito laboral, no se involucre si no está afectado en el tema. En el bienestar, las actividades acuáticas serán el medio más adecuado para liberar sus energías acumuladas. Para el signo de Leo, ponga distancia de los prejuicios que vuelven del pasado, dé vuelta a la página y focalícese en el futuro con una energía positiva. En el amor, exponga sin miedo sus deseos, objetivos, fantasías con su alma gemela. En la riqueza, antes que nada, ponga en orden las cuentas y trate de no excederse en las compras que realiza habitualmente. En el bienestar, deje de enredarse en cuestiones complicadas que solo le traerán mal humor si no las resuelve. Para el signo de Virgo, magnífica jornada para emplear sus enormes habilidades y dedicarse a una actividad que realmente lo gratifique. En el amor, permítase dejarse cobijar del mundo exterior en los brazos de su enamorado. En la riqueza, hágase cargo de sus responsabilidades en vez de delegarlas y así obtendrá beneficios muy pronto. En el bienestar, libere las tensiones, trate de administrar su energía para poder estar íntegro y vital. Para el signo de Libra, al contar con los aspectos positivos de los astros, verá que empezarán a desaparecer ciertos obstáculos que lo fastidiaban en su vida. En el amor llegará un amor del pasado pidiéndole perdón, así que sonría, pero no olvide lo vivido. En la riqueza, esté preparado, ya que será felicitado en su ámbito profesional, reconocerán sus méritos y también sus esfuerzos. En el bienestar, hacer actividad física le devolverá la energía y oxigenará su mente. Para el signo de Escorpión, prepárese, ya que aparecerán cambios en su vida personal. No será conveniente que se detenga en este momento. En el amor, abandone las discusiones y entréguese confiadamente a la convivencia. En la riqueza, en su proyecto podrá ganar una buena reputación a nivel laboral debido a su gran actividad y creatividad. En el bienestar, aprenda a equilibrar sus tiempos, reflexione sobre el inicio o continuación de estudios terciarios. Para el signo de Sagitario, fase óptima para alejarse poco a poco de la exposición constante, ejercitando en lo posible su bajo perfil. En el amor, con la ayuda de la luna, podrá ordenar con espontaneidad las cuestiones del corazón. En la riqueza, pronto su seguridad y predisposición lo ayudarán a ganar posición y reconocimiento dentro de su trabajo. En el bienestar, evite postergar por más tiempo el inicio de ese curso de teatro que quiere comenzar. Para el signo de Capricornio, su falta de sentido práctico y previsión podrían hacerlo tambalear en algunos logros, ya que fueron conseguidos con anterioridad. En el amor, el diálogo maduro con su enamorado le permitirá aclarar los malentendidos. En la riqueza, deténgase un minuto para inspeccionar sus gastos. Seguramente se esté excediendo con ellos. En el bienestar, si siente ciertas molestias físicas durante el día, focalice cuál es la causa y consulte al especialista. Para el signo de Acuario, disfrutará de una vitalidad plena cuando se decida a abandonar la rutina y apueste a una transformación en su vida personal. En el amor, averigüe lo que su corazón pretende. Nuevos enamoramientos podrían llevarlo a confundirse. La riqueza le ofrecerán una importante propuesta laboral. No se arrepienta y acepte. En el bienestar, organice mejor su vida. Corte esa tendencia de iniciar cosas que nunca termina. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Jornada propicia para meditar sobre aquellas cuestiones que le preocupan y que requieren de su paciencia para poder resolverlas. En el amor, su pareja se sentirá más a gusto con usted a causa de los cambios de costumbre que tuvo. En la riqueza, mantenga una actitud más responsable, ya que tendrá que ocuparse de algunos temas financieros. Y en el bienestar, inicie ya mismo con firmeza una dieta que le mejorará el funcionamiento de su organismo.

9:22, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y así llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Y hoy vamos a hablar acerca de un temita que me lo pidió una radioescucha madre de familia y que me estaba diciendo, y Janet, un tema para nosotros como padres saber cuidar, ¿no?, de lo que nuestros hijos andan haciendo en la internet. Yo sé que hoy en día, pues en esta era, muchos niños saben usar el teléfono de los papás, ¿verdad? Saben utilizarlo mejor que un adulto. A veces uno piensa, oye, ya nacieron con ese chip de que hay que aprender a usar el móvil, la computadora, la tablet, el iPad antes de que empiecen a hablar o a caminar. Pero parece chistoso, pero es la verdad, ¿no? Ustedes estarán de acuerdo conmigo que muchos niños pues ya tienen, no sé, algo tienen, un superpoder, ¿no?, para la tecnología del día de hoy. Y pues lo que pasa con los adultos es que no es tan fácil como se ve, ¿no? Tal vez para unos dicen, híjole, yo no entiendo, no sé qué es el Facebook, no sé qué es el Twitter, no sé qué es esto, no sé qué es el otro, no sé mandar mensajes, etcétera, etcétera. Primeramente, yo siempre les he recomendado que si ustedes de plano no saben utilizar o no les gusta, pues que tengan alguna amiga o alguna hermana o alguien, ¿no?, alguien que le tengan mucha confianza para que pueda estar supervisando lo que están haciendo sus hijos, porque las redes sociales se prestan para muchas cosas. Nosotros no pensamos, ¿no?, que hay maldad, pero la verdad es que sí lo hay. Hay gente que se aprovecha de lo que publican, lo que publicamos muchas personas en la internet. Entonces, por eso es que tener mucho cuidado con sus hijos, sobre todo si son menores de edad y no saben muy bien cómo funciona, y lo único que ellos hacen es subir fotografías o poner información privada que puede perjudicarlos, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a hablar ahorita acerca de este tema, pero antes nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 57, mínimas de 42 con cielos despejados. Hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana también se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 65, mínimas de 46. Para el día sábado, cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 67, mínimas de 50. Así es como tendremos la temperatura en estos 3 días. Y bueno, como les decía, vamos a hablar acerca de este tema, así que pongan mucha atención todos los padres de familia o también pues los tíos que quieran cuidar, ¿no?, de sus hijos, que es lo más importante, ¿no? Uno quiere controlar lo que están viendo sus hijos en la internet. Y pues en la plena era de la información, una de las grandes preocupaciones de todos los padres de familia, no crean que nada más hasta los que ya saben utilizar, que son programadores, pues también se preocupan, ¿no? Quieren saber qué es lo que están viendo sus hijos en la internet y con quién están platicando en las redes sociales. Y bueno, primeramente, pues ya saben, ¿no?, la prevención inicia con la educación que uno les da a los hijos. Hay cosas que uno tampoco puede controlar, entonces no puede estar ahí todo el tiempo viendo, checando qué es lo que están haciendo. Y por esa misma preocupación han surgido candados, aplicaciones y controles que permiten a los papás bloquear ciertos contenidos que consideran no apropiados para sus hijos. Una vez que tú le pones seguridad a tu computadora, a la computadora de tu hijo, hasta el celular, pues obviamente vas a estar tranquilo, porque cualquier página que tenga contenido sexual o contenido para adulto, pues no van a poder acceder, al menos de que quiten el candado o lo desbloqueen o la aplicación que vayas a utilizar, pues obviamente la abra, ¿no? En lo que va de este año en América Latina, hay una herramienta de control parental de un antivirus, y muchos antivirus, tal vez el que tú tienes en tu casa, también debe tener un control parental, que lo que hace es bloquear intentos de acceso no autorizado a sitios con contenido considerado pornográfico, que por lo general hay un 37.57%. Después existe el acceso a redes sociales. Si tu hijo tiene 9 años, 10 años, 13 años, 12 años no necesita estar en las redes sociales. Entonces, también puedes bloquear, o sea, para que no entren a Facebook, para que no entren a Twitter, todas las redes. Y eso es, tienen un porcentaje del 24.86%. Y en tercer lugar, pues los sitios con contenido violento, ¿no? Como las fotografías, videos, lenguajes, algunas películas, qué sé yo. Que también hay un porcentaje del 17.34%, y esto fue según un estudio realizado por un antivirus, y los menores dicen que por lo general entran a esos tres links, que son los de redes sociales, sitios con contenido violento, y pues obviamente también a los videos o fotografías o que tienen lenguaje violento. Entonces, si tú ya sabes que por lo general aquí es donde van los niños, pues hay que bloquearlo, hay que buscar en tu antivirus la opción que diga control parental o control de padres en español, no sé. También en tu navegador también existe esta opción. Entonces tú puedes bloquear todas las páginas, o sea, si no tienes un antivirus o si no me entendiste muy bien lo que te dije, hay una opción que está facilísima. Tú vas a, supongamos si estás en el Mozilla, te vas a las opciones, obviamente puede estar en inglés, puedes ir options, vas a tener varias ventanitas. Y va a haber como un antifaz donde dice privacy. En este es donde uno puede cambiar, y también en el del candado puede ver qué es lo que estás bloqueando, qué páginas estás bloqueando. Ahí tienes la opción de bloquear páginas peligrosas, para descargar también cosas peligrosas también se puede bloquear y puede mandar una alerta. También hay unas excepciones en las cuales tú puedes poner algunos sitios que pueden acceder, así como otros sitios que de plano no quieres que accedan, ¿no? Entonces, de esta manera tú puedes tener el control de tu computadora y de lo que están haciendo tus niños. Hay muchos peligros. Yo sé que por más de que uno ponga protección en la computadora, que pongan el antivirus, siempre va a haber algo por donde se puedan salir. Se han reportado muchos casos donde los menores realizan también gastos en línea con la tarjeta de crédito de los padres. Entonces también sería muy importante esto, ¿no? Que no permiten que puedan comprar. Ayer precisamente les di una noticia donde un niño se había gastado, no recuerdo cuántos miles de dólares en YouTube, pensando que ellos eran youtubers, estaban subiendo unos videos de un grupo que tienen, y resulta que estaban pagando porque sus videos fueran promocionados. Entonces les llegó una factura, ¿no? De no sé cuántos miles de dólares. Entonces hay que tener mucho cuidadito también con esto, porque se han reportado muchos casos. Los niños a veces agarran la tarjeta de crédito a sus papás, se les hace muy fácil, compran un jueguito y listo, ¿no? No saben tal vez ni los números ni nada, pero pues ellos se van fijando y van metiendo toda la información y empiezan a comprar. Hay muchos peligros latentes, como el grooming también, en donde entra otra persona que practica una conducta hostil hacia los niños. Por ejemplo, ustedes ya han escuchado la palabra del cyberbullying, ¿no? Cyberbullying, con casos que han terminado en fatalidades. Entonces, si ustedes no quieren que sus hijos les hagan bully, pues es muy importante que no los dejen entrar a las redes sociales, porque es donde se da el bullying. Y pues tampoco hay que dejarse intimidar, ¿no? Con todo lo que hay. Sabemos que hay muchos malware, spam, scam o también sexting, cuando están mandándoles textos fuera de tono, subidos de tono. Entonces, como son niños o niñas, uno se les hace gracioso, entonces hay que estar revisándoles el celular. Como que si ustedes les compran un celular, ustedes se lo están pagando, tienen el derecho de decirle: oye, mijo, hoy es el día en que yo te reviso tu celular, O sea, no, un día a la semana te lo voy a revisar, no te voy a decir qué día, y así por lo menos lo tienes en suspenso, y para que tu niño no ande checando nada, y va a llegar un momento en que dice, ay, mejor ya no checo nada. O sea, nada de fuera de lo normal, ¿no? Entonces, de esta manera tú puedes tener un control de lo que está haciendo tu pequeño. Si tú no sabes utilizar o no te gusta la tecnología, de plano dices, no, mejor que haga lo que quiera. Dile a alguien, a tu esposo, a tu hijo mayor, a tus hermanos, no sé, a tu amiga, alguien que sepa y que te investigue, ¿no? Lo que está haciendo tu niño o tu niña, y así pues puedes estar tranquilo. Sabemos que tampoco hay que ser sobreprotectores, decir, ah, no quiero que entres ahí, no quiero que entres aquí, no, ni a Hotmail, ni a esto. Tampoco hay que hacerlo así, hay que tenerles confianza, pero cuando están chiquitos, no es que lo hagan por maldad, ¿no? Sino simplemente con tener algunos compañeritos o amigos, que esos compañeritos tienen hermanos grandes y que les roban información, les empiezan a compartirla, y entonces puede llegar ese tipo de información a niños pequeños. Por eso es muy importante que pues de vez en cuando les estén revisando, ¿no? Lo que están haciendo, a dónde están accediendo. Hay maneras de checar el historial de tu computadora, y si de repente vas a tu historial y tu hijo ha estado todo el día en la computadora y aparece que no hay nada que haya visto, es que tu niño borró el historial. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque entonces sí, uno se pregunta, ¿por qué lo está borrando? Porque algo estaba viendo que no debería de ver, ¿verdad? Entonces es ahí cuando uno debe prender las luces, ponerse sus antenitas y bloquear pues todo lo que no le permita, ¿no? Si tú pones ahí en tu privacidad que eres padre de familia, que no quieres que tus hijos accedan, vas a poner una contraseña, y a tus hijos, por más de que quieran intentar entrar a algo, no van a poder. Y bueno, esto es lo básico, ¿no? Que uno debe de aprender. Primeramente, hablen con sus hijos de todos los peligros que existen en el internet. No se trata tampoco de desconfiar en todo lo que hacen, sino simplemente decirles, ¿sabes qué? No aceptes a personas en las redes sociales como el Facebook, como el Twitter, que no conozcas, ¿no? Y no te involucres con los niños que hacen bullying o que se empiezan a burlar de los demás o que empiezan a agredir a través de la internet. Bueno, todo eso tú le puedes explicar. No se manden textos. Textos violentos, o no aceptes ese tipo de textos. Si estás en grupos como en el WhatsApp y recibes videos o cosas así, pues salte de esos grupos. Si no te sales, te voy a eliminar esa aplicación. O sea, tú tienes la opción, o sea, también. Pero primeramente habla con ellos, no desconfíes, y de esta manera pues vas a poder estar tranquila, no vas a necesitar inclusive, ¿no?, de tanta protección si confías en tu hijo, y tu hijo pues obviamente sabes que no va a entrar o no va a hacer caso a todo lo malo que hay en la internet. Hay aplicaciones, sí, hay muchas aplicaciones para monitorear a los hijos en el mundo digital. Ahora es que si tú ya sabes más de tecnología y dices, bueno, a ver, ¿cuáles son esas aplicaciones, Janet? Yo quiero monitorear a mi hijo que se me salió el guacal, como dicen comúnmente, ¿no? Cuando ya no te quieren hacer caso. Bueno, pues lo primero es lo recomendable, ¿no? No le entregues un equipo electrónico como un smartphone, un iPod, un iPad, una tableta, una computadora a un niño sin ajustarle los controles diseñados para protegerlos. Eso es principal, ¿no? Sabemos que hoy en día pues sí necesitan una computadora, pero para hacer tareas, no para andar ahí jugando o para andar viendo en las redes sociales o viendo sus fotografías, etcétera, etcétera, ¿no? Y después hay que prohibirles el contenido pues fuera de tono, ¿no? Que no es para niños, sitios para adultos. Entonces hay que bloquearlo en tu computadora, ya te dije cómo. Ir a las opciones de cualquier explorador que tú estés usando, como el Mozilla, como el Chrome, como el Explorer. Todos esos exploradores tienen ahí la opción en Settings o en Options, donde tú puedes bloquear, ¿no? Puedes bloquear todo el contenido que es inapropiado para los niños. Y ahora, ¿cuáles son las aplicaciones que yo te decía? Hay uno que se llama Custodio, con Q de queso. La Q y la U, S-T-O-D-I-O, Custodio. Es gratis, tiene funciones de monitoreo y son bastante avanzadas para las computadoras y también para los celulares. Así que lo puedes descargar para tu computadora y así ya no tienes que estar poniéndole seguridad a todos los... a todos los exploradores que utilices. Entonces es algo súper sencillo, como les digo, es gratis, lo puedes utilizar en las computadoras, en tu celular, en los celulares de tus niños, y de esta manera puede categorizar y atrapar páginas web visitadas y alertar a los padres inmediatamente. Te puede bloquear sitios que se utilizan para navegar anónimamente en línea. O sea, está padrísimo esta aplicación. Es como si tuvieras un detective con tu hijo. Tú lo dejas hacer lo que quiera y de repente te va a llegar esta información a ti de decir, a ver, tu hijo está accediendo diariamente a esta página, o hoy accedió a esta página 3, 5 o 10 veces. A ver qué es lo que está pasando. ¿Lo bloqueamos, sí o no? Entonces es algo por el estilo, no es como si tuvieras un detective virtual. Entonces es muy importante que lo descarguen, léanlo, vean toda la información que tiene y así ya pueden saber, o sea, cómo utilizarlo. Se llama Custodio, ¿ok? Es gratis. La otra aplicación es KidLogger. Es también completamente gratis, está en inglés, Kid de niño y Logger de introducir tus datos. Es completamente gratis, funciona en la computadora también y en los teléfonos móviles. Le muestra la cantidad de tiempo que están utilizando la computadora o el teléfono móvil y la lista de las aplicaciones utilizadas. Otro detective, ajá. No, si no tienen el uno, pueden instalar el otro. En el teléfono también muestra los contactos más utilizados, las llamadas, los mensajes de texto y también los chats. Híjole, tu hijo va a decir, no, pues mejor no me regales nada, ¿no? Si te vas a enterar de todo lo que estoy haciendo. Y bueno, pues esto es para los niños que son demasiado chiquitos, ¿no? Que no saben muy bien, o son menores de edad. Simplemente son menores de edad, no tienen por qué andar haciendo cosas malas, ¿verdad? Entonces de esta manera tú les puedes controlar lo que están visitando. Y en la otra aplicación les estoy dando las más importantes. Nada más les voy a dar estas tres. Esta otra se llama SpectorSoft. Todo va pegado, SpectorSoft. También es una solución robusta, pero esta pues es cara. O sea, si te cuesta. Se puede utilizar para monitorear computadoras y móviles de una manera completamente invisible. O sea, que tus hijos no lo pueden ver. En las otras, pues obviamente va a aparecer ahí la aplicación. Pero en esta es invisible. Es como si tuvieras un detective invisible. ¿Cuál quieres de las tres? Custodio, KidLogger o SpectorSoft. Bueno, esas son las tres. Espero que ustedes las tomen en cuenta, que lean un poquito acerca de estas aplicaciones. Hay muchas otras que también son buenas. Ustedes pueden utilizar las que ustedes gusten. Yo no está, nada más les estoy dando pues estas que son muy utilizadas por los padres de familia. De esta manera pues puedes tener un control de lo que tus niños están haciendo. No lo dejes a un lado, por más de que le tengas confianza a tus hijos. Vale más prevenir que lamentar, dicen por ahí, ¿no? No necesariamente tienes que estarles checando constantemente, pero si lo checas una vez y de repente te encuentras con algunas sorpresitas que no esperabas, pues vas a decir, valió la pena desconfiar un poquito al instalar esta aplicación y ver lo que mi hijo o mi hija estaban haciendo. Y así tú puedes decidir, ¿no? A ver, dame tu celular, no te voy a dejar usarlo ya, mira lo que andas haciendo. Y así pues tus niños van a comprender, ¿no? ¿No? Que las cosas en la internet no son tan fáciles, ¿no? No son tan fáciles de solucionar en cuestión de que te puedes meter en problemas y de esta manera en el problemita que se metan con la mamá o con el papá de que ya no les van a dejar usar el celular, es lo de menos, o sea, va a ser un problemita mínimo a meterse con un problema mayor, ¿no? De esos que a veces hasta hay secuestros, hay robos en línea y pues muchas cosas más feas, ¿no? Que no está bien ahorita mencionarlas, pero es importante que sepan de que en el internet, como hay cosas buenas, hay cosas malas y hay cosas peores. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Yo no sé, tal vez muchos no estarán de acuerdo con este tema de monitorear a sus hijos. Dicen, yo confío en mis hijos. Y está bien, ¿no? Está bien que confíes. Ahora, para las personas que dicen, pues sí, yo confío, pero también quiero saber qué es lo que están haciendo mis hijos. Y si yo los pregunto, no me van a decir la verdad. Entonces, de esta manera puedo descubrir si están bien. Si así están bien, pues no tengo por qué desconfiar. Bueno, con esto finalizamos. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Frío en tus ojos al mirar, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida no es como la ves, para aprender hay que caer, para ganar hay que perder, lo di todo por ti. Lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar ese amor tantas veces. Baby, si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado. Como yo, nadie te ha amado. Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar, ilusiones nada más, qué fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad parecían no acabar, nos dejamos desafiar y hoy nada es igual. Sé que en verdad el amor al final siempre duele, no lo pude salvar y hoy voy a pagarlo con creces. Oh, si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado. te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de la receta de salud. Esta receta de salud les va a fascinar a toda la gente. No necesariamente tienen que tener pues esta enfermedad o esta condición para beberlo, ¿verdad? Porque está muy rica. Bueno, es un jugo para combatir la ansiedad. Y como les digo, este jugo es delicioso. Así que lo puede beber cualquier persona. Ojo ahí nada más. Como va a estar dulce este jugo, pues obviamente a las personas que sufren de diabetes o que tengan algún problema con el azúcar, pues obviamente no lo pueden tomar. Al menos de que le consulten al médico y ya les diga a él, ¿no?, si pueden o no pueden beber este tipo de jugo. Y bueno, ya haciéndoles esta aclaración o esta nota de advertencia, pues pasamos a los ingredientes. Vayan por su papel y lápiz. Es súper sencillo. Nada más necesitan tres ingredientes y un vasito con agua. O menos, o la mitad de un vasito con agua. Si tienen un extractor, es importante que lo hagan con el extractor. Si no tienen el extractor, lo pueden licuar. Es lo mismo, ¿no? Es como tener un jugo y el otro es como tener un ¿cómo se llama? Le llaman NutriBlast por la marca del Nutri, pero es lo mismo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que van a necesitar? Necesitan un plátano, 6 fresas y una pera. ¿Cómo van a preparar este jugo? Van a colocar todos los ingredientes en la licuadora junto con el agua y lo van a licuar por unos minutos. Si gustan, lo pueden colar y beberlo y lo pueden tomar a diario. Pero como yo les digo, si se lo toman con todo, pues toda la fruta, los pedacitos que vayan a quedar, pues va a ser mejor porque también tu cuerpo lo va a absorber y así no va a ser tan dulce. Bueno, dependiendo, ¿no? Porque a veces las fresas no le sale uno tan dulce, tampoco la pera, y entonces dices, ah, qué dulce está, si está amargo o está ácido todavía. Tienen que elegir pues bien la fruta, hay que lavar muy bien las fresas, hay que retirarle las hojitas, obviamente. Al plátano pues también hay que quitarle la cáscara, a la pera hay que quitarle las semillas. Bueno, son cosas obvias, ¿verdad? Pero por si uno está preguntando que va con todo y semillas, no, va con todo y cáscara, pues no. Obviamente que no, ¿no? A todo le vas a quitar nada más le vas a quitar la cáscara al plátano y hay que quitarle las hojitas verdes a la fresa. Y a la pera, pues las semillas. Lo licúas con el vaso con agua, lo puedes beber a diario. Y esto te va a ayudar para las personas que tienen o que sufren de ansiedad. Cuando uno tiene un exceso de trabajo o tiene problemas emocionales o la vida simplemente es estresante, pues obviamente pueden llegar estados de ansiedad. Uno no se siente a gusto, se empieza a acelerar, no está aquí, no está allá, como dice la canción, o sea, no se siente presente. Y es gacho, ¿verdad? Porque cuando alguien te dice, tengo mucha ansiedad, dices, ah, pues relájate, ¿no? Pero es algo más profundo, ¿no? Entonces, primeramente, pues también hay que meditar un poquito, tratar de relajarte o hacer respiraciones constantes, lentamente, para que también mantengas tu ritmo cardíaco. Y pues si bebes este jugo, te va a súper ayudar, aparte de que es delicioso. Y bueno, con esto finalizamos la receta. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos, que ya se viene la reflexión del día de hoy. México y Puerto Rico. W. De ti.